Un piojo se subió a mi cabeza, me invitó a vivir a su pareja. Muchos hijos tuvieron de repente, y hoy los piojos me caminan por la frente. Ay, qué problema que hoy me aqueja, que un piojo se subió a mi cabeza. Hay que buscar la solución y terminar con esta horrible picazón. Lo busqué entre el medio de los pelos, este piojo me dejaba sin consuelo. Y él huyendo a la oreja se me vino, escapando del temible peine fino. Ay, qué problema que hoy me aqueja, que un piojo se subió a mi cabeza. La solución será saltar, de la cabeza los tenemos que sacar. ¡A saltar, piojos! Hoy probé con un poquito de vinagre, según los sabios consejos de mi madre. Pero esto al piojo nunca le hizo nada, y mi cabeza ya parece una ensalada. Ay, qué problema que hoy me aqueja, que un piojo se subió a mi cabeza. La solución hay que encontrar, y con las palmas los tenemos que aplastar. Ay, qué problema que hoy me aqueja, que un piojo se subió a mi cabeza. La solución hay que encontrar, y con las palmas los tenemos que aplastar. Ahora con tres. Ay, qué problema que hoy me aqueja, que un piojo se subió a mi cabeza. La solución hay que encontrar, y con las palmas los tenemos que aplastar. Con cuatro. Ay, qué problema que hoy me aqueja, que un piojo se subió a mi cabeza. La solución hay que encontrar, y con las palmas los tenemos que aplastar.